Hola a todos y bienvenidos a mi programa número 1. Mi nombre es Margot Tomé. Hoy es día 4 de noviembre del 2019 y son las 8 de la tarde. Estoy sola en casa, los niños están entrenando y esto es un programa para ponerunanuncio.com. Mi nombre es Margot Tomé. Y en este programa os voy a contar lo que me pasa a mí día a día, con el objetivo de ayudaros con mi experiencia. Sé, desde que empecé a estudiar sobre marketing, que es muy importante cuando escribimos un blog o hacemos un podcast, que sea una temática concreta y específica. Lo que pasa que en este caso la temática específica va a ser mi vida, mi experiencia y todo enfocado a ayudaros. Está claro que no pretendo tener seguidores, ya que os estoy comentando ya desde punto y hora que no voy a hacer lo que está estipulado, que es buscar una temática. Quiero compartir lo que a mí me hace falta saber la semana que viene, que estaba pensando yo en este momento, lo que he aprendido, para poder recordarlo de vez en cuando y poder seguir mis pasos. Utilizaré este podcast como un análisis y un recordatorio de mis objetivos y para ver si los he cumplido. Seré mi propio controlador de mi programación y por eso lo estoy haciendo. ¿De qué voy a hablar? Pues de lo que estoy estudiando en un máster que estoy haciendo, un doble máster de marketing digital y dirección de empresa, y es un tema que me está apasionando y de lo que quiero también que me quede recuerdo. Lo que voy a hacer es hacerlo por capítulos para poder separar todo y no tener que es tener a alguien que le apetezca escuchar sobre la familia, estar escuchando sobre SEO, que a lo mejor le importa tres pimientos. Bueno, entonces hablaré sobre los estudios del máster, hablaré sobre lo que hago en el trabajo como economista en una empresa, trabajando por cuenta ajena 8 horas, y ahí sí que os puedo contar un montón de cosas que tengo, que he comprobado que funcionan, que por la experiencia hago así y que sé que van bien, cómo hago las cosas para que salgan más rápido, la experiencia que tengo después de más de 25 años de trabajo en una empresa como economista. También quiero hablaros en otro apartado, que eso va a ser en mi blog, mimododevida.com, ahí sí que lo tengo focalizado porque es un tema que me interesa desde siempre, y es mimododevida.com, que tiene un podcast que es Mi Modo de Vida Saludable. Ahí os hablaré de hacer vida saludable, de hacer ejercicio y cómo vencer la pereza de hacer ejercicio. Hablaré sobre la dieta Whole30, que no es una dieta realmente, es un programa, es un modo de vida en el que seleccionas tú las comidas que a ti te van bien, pero gracias a un soporte que hay detrás indicándote qué alimentos te pueden funcionar, qué alimentos te pueden estar haciendo daño. Sobre todo en mi modo de vida, cuando hablo de comida saludable, hablo de la dieta Whole30, de la dieta cetogénica, porque mi vida cambió más de 360 grados cuando me di cuenta de que la grasa no engorda. Hablaré sobre familia, porque también al ser familia numerosa en casa, creo que es importante saber organizar una casa, creo que es importante saber gestionar las finanzas y además creo que es importante saber hacer comida para muchos y programarla y tener siempre a todos más o menos contento, incluso comiendo comida saludable. Y por último, también os compartiré mis aprendizajes en cuanto a formar este blog y mis otros blogs, porque voy aprendiendo poco a poco. Realmente llevo ya casi 2 años haciendo un blog y un podcast, pero aún me queda muchísimo para aprender y por eso creo que es importante que lo compartas, ya no solo para vosotros, sino también para mí, porque cuando aprendes cosas y no las practicas, después se te olvidan. Y yo realmente a día de hoy, estudiando el máster, me está resultando muy complicado dedicarme todo lo que me gustaría a mi blog. Y por eso quiero que quede un recuerdo en audio, que es el método en que yo consumo contenido. Yo aprendo a través de los oídos, porque en esta situación actual en la que estoy, que no paro en casa casi porque tengo que estar en la oficina o tengo que llevar a los niños de aquí para allá a los entrenamientos, entonces el momento que tengo yo para escuchar cosas que me interesan es escuchando audios, escuchando podcasts. Y la lectura, aunque no quiero decir que no me guste, porque es que me gusta, lo que tengo que tener en estos momentos son prioridades. Y mi prioridad es pues atender a mi familia, obviamente. No puedo decir, pues ya no vais a entrenar, porque para mí es un coñazo tener que llevaros, traeros, que son tres y tienen todos distintos horarios. Entonces, he buscado esta opción, que es escuchar audios que me sirven de apoyo a lo que yo necesito como formación. A veces también me descargo vídeos de YouTube para poder escucharlos, porque hay algunos que no son tan visuales y los puedo ir escuchando y aprendiendo igual como si fuese un podcast. Por último, ¿cuáles son? Creo que era importante que me plantease qué objetivos tengo fundamentales y aunque tengo una meta que es hacer un blog y monetizarlo, quiero saber también a lo que no estoy dispuesta a renunciar. Y a lo que no estoy dispuesta a renunciar es a hacer ejercicio prácticamente a diario, a estar con mi familia y ocuparme de mi familia. Y desde luego no voy a rendirme. Aunque sé que todo el mundo me dice que estoy un poco chalada, que no tengo tiempo para nada y que cómo me meto en estos embolados de crear un blog, de crear un podcast, que total no me escucha a nadie, no le interesa a nadie, a mí me es igual. O sea, a mí me gusta, quiero hacer esto y tengo el objetivo de monetizar. Y ahora mismo todavía no he monetizado nada con mi blog. Pero tampoco tengo muy claro cómo lo voy a hacer, porque no es que yo haya decidido, ah, pues estoy vendiendo un producto y quiero tener una web para darme visibilidad, voy a hacer un podcast para que me conozcan. No, el problema es que yo quiero ayudar a la gente, pero no tengo ningún producto. Lo que tengo es mucha experiencia, tanto en el trabajo, tanto con la familia y también tengo en cuestión de adelgazar. Aunque no soy nutricionista, todo lo que caía en mis manos desde que tengo 13 años relacionado con la nutrición y con el deporte me lo he leído. Así que puedo dar consejos prácticos de alguien que no es una profesional del sector, pero que consigue hacer vida saludable y comer sano. Por último, quería deciros que una de las cosas que tengo yo como objetivo este mes, porque desde el verano, pues la verdad es que empecé a tomar una cervecita un día, a tomar una cervecita otra, y aunque estaba teniendo casi me había dejado de gustar la cerveza, y ahora mismo pues me sigue volviendo a apetecer. Es como cuando empiezas a comer dulce y todos los días te tienes que tomar un dulce, pues yo parece que todos los días me tengo que tomar una cerveza y realmente es que no me gusta tanto y además comprobé hace un año que es que no la necesito para nada, no la echo ni de menos. Con lo cual, esta semana voy a intentar no probar la cerveza. Ese es el objetivo uno. Parecerá un poco chorras para vosotros, los que no os guste la cerveza, pero para mí, pues sí, es interesante porque es que la semana pasada la verdad es que me tomé no todos los días una cerveza, pero bueno, cada 2 días yo creo que sí que me tomé una cerveza y no es necesario. Después, también quiero hacer, el objetivo 2 es que quiero hacerme como una planificación con como tienen los niños las clases, una segmentación de la semana con las actividades que tengo que tener para lograr conseguir mis objetivos. mis objetivos de estudios y mis objetivos de grabar podcast, de subir vídeos, de crear plantillas y crear imágenes para las presentaciones. También quería tener otro apartado en la semana para hacer cursos que no tuviesen que ver con el curso del máster, porque el máster me ocupa mucho tiempo, pero aparte me gusta hacer cursos, pues por ejemplo ahora estoy interesada mucho en aprender a usar PowerPoint, porque lo voy a utilizar, sé utilizar PowerPoint, pero lo que quiero es saber utilizarlo como un profesional, o sea, que me enseñe a alguien a sacarle el mayor partido a PowerPoint. Y creo que encontré la persona adecuada y ya os diré si realmente me gusta el curso, quién es y cómo podéis llegar a su web. Vale. Después, nada más por hoy creo. Lo que quería era contaros que hoy me di cuenta de que voy a subir los audios a YouTube y lo que voy a hacer es transcribirlos para tener también unas notas escritas de lo que estoy diciendo y el lunes que viene hacer un seguimiento pues más estructurado, no como estoy haciendo hoy. Quería contar en mi blog, mi modo de vida, la receta de la crema de calabaza, porque es una receta, aunque no es aprobada ni apta para la Whole30, sí es una receta saludable. Y después quería también mandar un email marketing, que no lo estoy haciendo, todavía casi no envié ningún email así a mis suscriptores de mi modo de vida, porque quiero compartir con ellos un menú que me he preparado para mí y quiero compartirlo con ellos como agradecimiento por haberse suscrito, lo que es una dieta Whole30 durante 5 días, para que vean que no es tan complicado hacerla y que después de los 30 días que supone hacer una Whole30 puede ser muy interesante saber qué alimentos, que hay alimentos que nos sientan mal, que puedan comprobar la diferencia de antes y después de una Whole30. Bueno, esto es todo por hoy, con lo cual, a lo mejor este blog, este podcast es muy genérico, pero que sepáis que a partir de aquí van a salir como diversificados otras temáticas que os pueden interesar en cada caso y que a lo mejor clasifico por categorías. Otro tema del que quiero hablar, porque es un tema que me gusta, es la gimnasia artística, que es el deporte que practican mis hijos, y otro tema que me apasiona es la gramática española y las frases curiosas, y eso lo tengo en mi blog, spanishforextranjeros.com. Otros dos temas de los que hablaré, porque es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona, es sobre vivir de rentas, con alquileres y con alquiler vacacional con Airbnb o con HomeAway, incluso creando una web de tu propiedad para poder alquilarlo directamente. Y otro tema también que me gusta muchísimo, pero eso solo va a tener una semana de podcast, que va a ser sobre el tema esquí, que es otra de las cosas que a mí me rechiflan. Posiblemente en el verano haga algunos especiales sobre el lugar a donde vamos de vacaciones. Y por supuesto, no puede faltar el no soporto de hoy, en donde critico las cosas que me pasan en mi día a día, de cosas que hace la gente y que no puedo entender, como la gente es así y no lo soporto. Voy a dejar nota de todo esto que os estoy diciendo en un documento para que, por si queréis también, enlazar y ver de qué webs estoy hablando. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y me podéis encontrar actualmente. Este podcast está en ponerunanuncio.com. Muchísimas gracias.